Campos. Muy bien, Carolina Sarino. Muy bien. Muy bien. Preparado para los 48 grados de máxima que anuncia el Servicio Meteorológico de la Nación para el día de hoy. No seas exagerado, 35. Ah, 35. Lo vivimos como 48, ¿no? Había leído 48, bueno, 35, 48. Divino, por... divino 35 grados en una ciudad llena de basura. Hagamos una apoya a ver quién acierta la sensación térmica. Yo digo que va a 39,5. Y es probable, yo te digo un 36, soy más moderada, 37. Y todavía no aparecieron las imágenes de Crónica en Palermo, enfocando en Parque Norte, ¿viste? En Parque Norte. Siempre toma sol. Anunciando que faltan 250 días para que empiece la primavera. Exactamente, estamos esperando esas placas. Espera al otro lado del umbral, seguro de vos mismo, tomas el desafío. Lo miras a los ojos con rabia de enfrentar. La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Lleva, lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Minutos pasaron de las 8 de la mañana, es de este miércoles 7 de noviembre. Estamos aquí con Luis Campos en este programa que se las trae, ¿no? Con noticias internacionales, nacionales, económicas. Vamos a tener un día cargado. No vamos a hablar mucho de las elecciones en Estados Unidos. Ya está, a lo ya pasado, lo hicimos, pisado. ¿No? Fabio Nigra, la verdad que explicó muy bien de qué se trataban estas elecciones acá en el programa. Pero sí vamos a hablar en un ratito nomás de un conflicto sindical que se está desarrollando en los medios de prensa. Exactamente. De España. De España. Hasta allá nos vamos. Con todas por ahí las noticias, queda como desdibujado un poco, ¿no? La crisis que está viviendo Europa, sobre todo en este momento. Estados Unidos también está involucrado, pero realmente es preocupante. El desempleo sigue creciendo en estos países y eso habla, digamos, de una crisis que no se termina todavía. También está Gaby Brenes del otro lado. Enseguida el equipo se termina de armar acá en Lleva lo Puesto. Y como decíamos recién, la ciudad todavía sigue cargada de basura. Un conflicto que aparentemente se está resolviendo de a poco. Sí, sí, pero por ahora. Por ahora. No cantemos victoria. La solución de Diego Santilli es que no saquen la basura a la calle. Muy buena. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos de esta radio. Todo aquel que quiera darse una vuelta por Lambaré 873 está más que bienvenido. Exactamente. Contacto @llevalopuesto.com.ar. También llevalopuesto está en Facebook. También nos pueden seguir en Twitter. Así que estamos integralmente comunicados. Títulos. En Lleva lo Puesto. Ah. la previa del 8N. Continúan los preparativos y las declaraciones cruzadas en el marco de la jornada de protesta convocada para mañana contra el gobierno nacional. Mientras los representantes de la oposición, entre ellos Gabriela Michetti del PRO y Victoria Donda, sí, Victoria Donda, de Libres del Sur, continuaron convocando indirectamente a manifestarse, la presidenta, también indirectamente, los instó a blanquear sus posturas. Vamos a escucharla a Gabriela Michetti y luego a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿El PRO va o no va al cacerolazo del jueves, a la marcha? Mira, van algunos de los dirigentes del PRO, como fueron la otra vez a la marcha de septiembre, otros no. Va mucha militancia, obviamente, de nuestro partido, van algunos funcionarios de gobierno. Yo no voy a ir, por ejemplo, porque pienso que hay algunos que se pueden molestar. Contentos también por los 200.000 que se fueron afuera y gastaron 236 millones de dólares. ¿Por qué no? Si los tenemos, sí, gastalo, ¿viste? Pero por favor, después no vengas a decir que nadie se puede ir. Entonces, entre bomberos no nos ronquemos la manguera, por favor. Es lo único que le pido a todos los argentinos, que hablemos con la verdad. Y si no te gusta el gobierno por los derechos humanos, y decide por los derechos humanos. Y si no te gusta el gobierno porque los que antes eran pobres y vos podías contratarlos a dos mangos y ahora no podés, y decidilo también. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que alguien se anime a decir realmente lo que piensa. Resolución Suprema sobre el Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia decidió separar al juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien estaba a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura. Esto se da luego de que el diario Página 12 reveló que un grupo de empresas vinculadas entre sí y ligadas al magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación relacionados con las obras en la cuenca. Sigue el agite en la oposición. Más de 100 diputados opositores firmaron un documento donde pactaron cerrarle el paso a cualquier intento de reforma constitucional que habilite una posible reelección presidencial. Diputados de la UCR, el PRO, un sector mayoritario del FAP, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y varios monobloques rubricaron el texto que extiende el compromiso hasta fines del 2013. El pacto fue presentado ayer en el anexo de la Cámara Baja. Estos tipos no entienden que el Grupo A es patético, muchachos, patético. Se normaliza la recolección de la basura por ahora. La basura en las calles porteñas y el área metropolitana continuará acumulándose, al menos hasta mañana. Los delegados gremiales levantaron las asambleas informativas, pero advirtieron que continúan en estado de alerta y movilización. El conflicto se inició tras el inminente cierre del relleno sanitario Norte 3, que según la Asociación Gremial de Obreros y Empleados del SEAMSE, mantiene en vilo la estabilidad laboral de unos 1.500 trabajadores. Violencia feroz donde buscaba ayuda. Una mujer fue asesinada por su expareja, un sargento de la policía, dentro de la comisaría a donde había ido a denunciarlo. Mariela Sandra García se había acercado en busca de ayuda a la comisaría de la mujer en Puerto Iguazú, Misiones, y allí fue ultimada por Mario Eduardo Muga, quien tenía una orden de restricción por malos tratos, agresiones y amenazas, una historia repetida. Continúan los alegatos por Marita. Los abogados de los imputados en el juicio por Marita Verón pidieron las absoluciones de sus defendidos en el juicio en el que se intenta buscar justicia por su desaparición. La ronda de alegatos que ayer siguió hasta el mediodía continuará esta mañana. Con el protocolo a la justicia. Cuatro organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, presentaron una acción de amparo para advertir que el protocolo médico dispuesto para atender los casos de aborto no punibles en la ciudad establece disposiciones ilegítimamente restrictivas. Las organizaciones pidieron a la justicia que declare la inconstitucionalidad de los requisitos que, según denuncian, violan los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. And the president is... En comicios muy reñidos, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ganó su permanencia por 4 años más en la Casa Blanca al superar a su contrincante del Partido Republicano, Mitt Romney. Sin embargo, los republicanos continuarán controlando la Cámara de Representantes y la mayoría de las gobernaciones de los estados. Esto decía el nuevo presidente y premio Nobel de la Paz. Por lo que cuando digo Wisconsin, que sé cómo es el cambio real, tienen razones para creerme porque me han visto pelear por él y me han visto traerlo. Han visto las cicatrices en mí que lo prueban, han visto mi cabello canoso y después de todo, hemos pasado por esto juntos. No podemos darnos por vencidos ahora porque tenemos más cambios que llevar a cabo. -26°8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Según el servicio meteorológico, la máxima para hoy sería de 35. Hay tipos que hacían que este mundo fuera un poco más feliz. Uno de ellos fue Leonardo Fabio, otro George Harrison. Lo escuchamos. Got my mind set on you. Right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set. It's gonna take money, whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time, to do it. Venimos de movernos un poquito, 20 minutos de las 8 de la mañana, para pasar a esta nota que comentábamos al inicio del programa, que tiene que ver con la lucha de los trabajadores de prensa, que también se da en el llamado primer mundo. Estamos hablando del viejo continente y estamos hablando de los periodistas del diario español El País. Es el de mayor difusión en la nación ibérica. Empezaron este martes 3 días de huelga para protestar contra un plan de ajustes que amenaza con reducir en un tercio sus efectivos. Los representantes del sindicato de trabajadores declararon que consideran continuar la huelga hasta el jueves para respaldar sus reivindicaciones laborales luego de una reunión que tuvieron con la empresa en el día de ayer. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Alejandro Rebocio, es corresponsal del diario País en Argentina, a quien saludamos. Alejandro, buen día. Muy buen día para todos. Muchas gracias por atendernos. Gracias por llamar. Alejandro, ¿nos querés contar un poco, ¿no?, la introducción de cómo se llega a esta situación en el diario El País? Bueno, la introducción, yo creo que hay varias razones que llevan a esta situación. Una es la crisis de España, ¿no? Uh-huh. Que lleva ya desde el año 2008 y que desafortunadamente va a continuar, según mi humilde opinión, a partir de las políticas que se están tomando. Y bueno, y España cada vez está en una crisis económica peor. El segundo motivo es la crisis también de los medios de comunicación, de los diarios, perdón, en particular en los países desarrollados o de ingresos altos, por tomarlo de alguna manera concreta, que es que la gente en esos países compra cada vez menos diarios y se muda a internet, pero internet todavía no logra ser un negocio lo suficientemente rentable para compensar lo que era el negocio del papel. Y en esa transición hay muchas crisis de diarios. Bueno, en Estados Unidos, que creo que eso es una etapa que la tuvo antes que Europa, cerraron diarios, hubo diarios que redujeron mucho su personal de forma drástica. Y bueno, ahora también está ocurriendo en España. Hace uno o dos años, el ABC había anunciado un ajuste del 50%. Recordamos que el ABC es el diario, considerado el diario monárquico en España, el diario más tradicional de Madrid. Y bueno, y el tercer motivo es la crisis en particular del grupo Prisa, que es el dueño del diario El País, que en su momento había invertido mucho en el sector de televisión y que no le fue bien esa inversión. Y bueno, a partir de eso, por ejemplo, el grupo que antes pertenecía a una... Estaba la mayoría accionaria en manos de un grupo español de la familia Polanco, ahora está mayoría accionaria en manos de fondos de inversión de Estados Unidos y otros países. Y bueno, eso, o sea, siguen los Polanco con algunas acciones, pero no con la mayoría. Sí. Todo ese cuadro de crisis les llevó a que el diario, que hasta ahora no había... perdón, pero que estoy con algo de tos. Hasta ahora había solamente hecho algunas prejubilaciones, pero se había diferenciado de los demás diarios españoles en que no había habido ajuste de personal. Bueno, ahora fue el último, digamos, en que tomó esta decisión. El País siempre tuvo una redacción muy sindicalmente bien organizada, con mucha fuerza, y bueno, y eso se está viendo ahora, que cuando la empresa decidió anunciar que va, de como dijiste, a despedir a un tercio del personal y además va a reducir el salario de los trabajadores en hasta 13-15%, o sea, los que quedan van a ganar menos. Bueno, la reacción fue que ayer la huelga fue seguida por el 95% de los trabajadores y bueno, seguirá así seguramente mañana y pasado. Hoy y mañana, quiero decir. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vos recién referías que efectivamente el diario El País es propiedad del grupo Prisa. Recordemos que el grupo Prisa es un grupo que tiene presencia en prácticamente toda Latinoamérica. En nuestro país, tal vez, la nave insignia es Radio Continental. Exacto, ha invertido sobre todo en radio y algo en televisión, pero sobre todo en radio en América Latina. Claro, mi pregunta era... Este tipo de diversificación de inversiones y esta retraída en la prensa escrita, ¿tiene más que ver con una crisis global del grupo o es más que ver esto que decías al principio de salir del negocio menos rentable que parecen ser los diarios en papel para pasarse a nuevas actividades como pueden ser más las tecnológicas o incluso los medios audiovisuales? Cuando vino a comprar Radio Continental, perdón, fue en la época del gobierno de Néstor Kirchner, cuando había todavía muy buenas relaciones, parece, entre el grupo Prisa y el gobierno de Kirchner, y fue en esa época, y esa época fue el periodo, o sea, 2003-2007, cuando España todavía estaba con su burbuja económica o su boom económico, claro. Y o sea, todavía no era ese momento. Era parte, o sea, el grupo Prisa quería internacionalizarse como grupo económico que primero creció en España y después quería crecer en América Latina y como los demás grupos, como otros grupos económicos españoles, cuando dijeron vamos a salir a invertir en el exterior, el primer lugar donde se les ocurrió ir es a América Latina por en cuestión de idioma y al igual que lo hicieron petroleras, bancos y empresas eléctricas y telefónicas. O sea, fue un poco seguir ese mismo camino. En ese momento fue más a expandir el negocio que compensar negocios que van mal. Ahora, en cambio, sí, todas las empresas españolas de todos los rubros están haciendo lo que vos decís, compensar en América Latina lo mal que le está yendo en la propia España, ¿no? Estamos en comunicación con Alejandro Rebocio, corresponsal del diario El País en Argentina, con motivo de la huelga que están desarrollando los trabajadores del diario El País en España, los días 6, 7 y 8 de noviembre, ayer, hoy y mañana. Alejandro, te hacemos una más por nuestra parte, que tiene que ver con la situación general de España. Recordemos que el miércoles de la semana que viene va a haber una huelga general en España y en muchos otros países de Europa. Me imagino que estarás en contacto con tus compañeros de trabajo del diario del otro lado del océano, allá en España. Así ¿cómo es. Se está viviendo la situación allá? ¿Cuál es el estado de ánimo de los trabajadores españoles? Imagínate que estamos con 3 días de huelga y la semana que viene otro día de huelga más. O sea, y son duros los días de así porque, bueno, porque la gente va a la huelga porque hay una situación de pérdida de trabajo, ¿no? De pérdida de salarios y se vive con mucha tensión. No es fácil sostener la huelga y hay presión. También, obviamente, se lleva adelante y se logra cumplir. Pero bueno, y lo mismo cuando ocurre la huelga general. Además, en España es algo curioso que descuentan el día de sueldo cuando la gente se adhiere a la huelga, por ejemplo, a la huelga nacional que va a haber la semana que viene. Entonces, es un costo claramente económico, o sea, asumir esa posición. O sea, te descuentan el día de sueldo y no te lo... Viste que acá muchas veces se discute y después... se reintegra el día en la parte de la negociación después, viste, te reintegran el día de huelga, pero allá no, la costumbre hecha, o sea, si te adherís con todas las consecuencias que trae eso, y así que son días de mucha tensión y la gente lo vive. Exacto. De esa manera, ¿no? Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo este tema y el tema justamente de la lucha de los trabajadores en España y en el resto de Europa. Muchas gracias. ¿Eh? A vos, Alejandro Rebocio, con nosotros, corresponsal del diario El País en Argentina. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! Caribeños, Orillas, calle 13. ¿Cómo estamos hoy? A moverse. ¿Dónde va por ahí, Juan Hilario? Esta noche tan fea. ¿Te no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! ¡Hombre, compa! El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para lo que están. Y lo que viene.

Desde las querellas, la Fiscalía y las organizaciones de derechos humanos se mostraron indignados con la resolución del tribunal. 13 represores fueron condenados y 8 fueron absueltos, y las penas fueron de entre 4 y 23 años, muchos menores que las que habían solicitado. Cabe destacar que la mayoría de los absueltos fueron policías rionegrinos. La minería no da tregua. El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, quiere extraer litio y cobre en la zona de Laguna Brava, la cual es considerada de importancia internacional. En este lugar habitan guanacos, vicuñas y flamencos rosados. Desde organizaciones ambientalistas y vecinos realizaron un acampe para proteger la laguna. Los ambientalistas aseguran que cualquier alteración del medio ambiente, como voladuras, los ruidos y los grandes vehículos, pondrían en riesgo un ecosistema extremadamente débil. El consejo está tomado. En el marco del ajuste que causan graves perjuicios a trabajadores y afectan los servicios educativos, los trabajadores de educación de Lomas de Zamora ocupan en estos momentos el Consejo Escolar de Lomas. Desde el cuerpo docente reclaman la estatización del servicio de reconocimiento médico, la completa cobertura de cargos, el pase a planta de todos los mensualizados y la reapertura de las paritarias. No. 27 grados 8 décimas es la sensación térmica en este momento, la máxima para hoy 35 grados. TPI, la columna de economía, en Lleva lo Puesto. minutos de las 8 de la mañana llega el análisis económico, en esta vez con Sergio Páez. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Retomamos, bueno, ¿no? Retomamos una columna anterior que habíamos planteado cuáles son los actores estratégicos para el desarrollo, así haciendo un análisis con lo que son las potencialidades y los limitantes de cada una de las propuestas. En un principio habíamos esquematizado lo que era la burguesía nacional, que bueno, había dado para un debate con Fede y con Luis bastante acalorado respecto, bueno, más que nada los límites y principalmente quiénes eran, quizá hoy, los capitanes o digamos las figuras claves en lo que se llamaría la burguesía nacional. La propuesta para hoy es centrarnos un poco en lo que es el capital extranjero, ¿sí? ¿Cuál es esta visión respecto a centrar el desarrollo de un país en básicamente en las manos o un capitalismo de centro que vendría a desarrollar la periferia? En este sentido se plantean distintos puntos positivos, digamos. El principal, digamos, es el aspecto tecnológico. En general, lo que se asocia al capital extranjero es que, bueno, son industrias que vienen del centro ya desarrolladas y a través de una transferencia tecnológica esto posibilita que se instauren nuevas tecnologías en un país periférico como es Argentina. Claro. ¿Sí? Trayendo las tecnologías, las técnicas, y esto permite una modernización de la economía. En algunos casos, esto es lo que dicen los defensores. Sí, sí, esto lo estoy planteando como algo muy esquemático, diría hasta potencial, porque obviamente no, el mundo no es color de rosa, eso está claro. O sea, distintos países han enfocado digamos, su política de desarrollo hacia estas líneas. En un momento ya hay alguna, digamos, una experiencia histórica argentina que apuntó en este sentido. En general lo que se plantea es el desarrollismo, como que trató de impulsar el desarrollo del país, como bien se dice, o de algunas industrias puntuales, recurriendo a lo que fue el capital extranjero, ¿sí? El clásico caso de lo que es, bueno, el petróleo, o en la instauración de las automotrices. Obviamente esto tiene algún límite, ¿no? Porque en algunos casos, como lo que vimos nosotros en los 90 a partir de la apertura, no necesariamente fue así. O sea, si bien esto uno puede hacer mención que a partir de la venta de las telefónicas o la creación de las distintas telefónicas hubo una modernización de los servicios, en otros rubros o sectores podemos ver que fue totalmente lo contrario. Directamente eslabones productivos totalmente desaparecieron de la estructura económica argentina. Y en algunos casos directamente fue simplemente comprar la empresa nacional que existía, y seguir explotando el servicio o el sector como, como venía siendo, como podía haber sido la industria alimenticia. Si yendo un poco más acá en el tiempo, en los años 2000, lo que es la experiencia argentina es a partir de la venta de empresas nacionales a lo que son capitales latinoamericanos, ¿no? Así como ha sido la internalización de algunas empresas brasileras, chilenas, mexicanas que entraron a la economía argentina, pero que, bueno, no responderían a este aspecto tecnológico, ¿sí? Del ingreso de los capitales extranjeros. Obviamente todo esto estructuró, o sea, todo este desarrollo histórico del ingreso del capital extranjero estructuró una economía argentina donde dos tercios de las 500 empresas más grandes del país están en manos de capitales extranjeros. O sea, claramente lo que es la estructura productiva hoy en día está bajo control de intereses que no necesariamente están asociados a un desarrollo de país. Exacto. La extranjerización de la economía, exactamente, productiva. Hay una pregunta que cae de cajón, es ¿por qué sería peor que las principales empresas del país se llamen Renault, Ford, Repsol, Telefónica? ¿Y por qué estas empresas serían peores o más malas que si se llamaran Eskenazi, Brito, Arcor, Techín? Y ahí quizá la primera respuesta que surge... Para ponerlo más, ¿por qué el capital extranjero sería peor o más malo que la burguesía nacional? Ahí apunta más que nada, digamos que cuando vos tenés un capital extranjero, lo que busca es la rentabilidad y la fuga. En general uno tiende a pensar que en un primer momento el desarrollo de la burguesía nacional está asociado al desarrollo del país, en una primera etapa. Obviamente después surgen las transformaciones y la propia transformación de las empresas en grandes empresas apunta a donde, bueno, si acá no obtengo lo que quiero, ya tengo la capacidad y la espalda como para irme afuera. Exacto. Grupo ahí lo que te juega mucho, digamos, es la estructura del mercado, ¿no? Si estás en un mercado monopólico, por ahí la similitud entre ambos capitales es mayor. Claro. En el comportamiento, digo. O sea, uno cuando habla de empresas transnacionales está hablando de una gran empresa donde tiene plena capacidad para hacer esto que estoy diciendo. O sea, el tema de obtener una rentabilidad, y en la medida que yo no obtengo lo que quiero, básicamente, o el objetivo principal, me desplazo hacia otra región donde obtenga, bueno, exenciones impositivas, beneficios por el lado de los costos laborales. Igual hay un punto también que claramente me parece que es clave, digamos, en este sentido, y que tiene que ver con si son filiales extranjeras y con su articulación con las casas matrices, ¿no? Ahí hay un montón como de mecanismos, hasta de contabilidad financiera, que hacen que sean más perjudiciales para la Argentina que si fueran locales. Sí, lo que son los precios de transferencia, o sea, digamos que... Sí, eso también por el lado del comercio. O sea, hay distintas estrategias, digamos, también dentro de las multinacionales, donde puedes tener filiales donde tenés producción local y genera un intercambio con otro país, como en el caso de Brasil, donde la producción está totalmente articulada. Uh-huh. O otros países donde directamente acá no tenés producción local o tenés el ensamblado mínimo, indispensable, y el grueso de los insumos se produce en otras regiones. Bueno, avanzando un poco, como otro de los planteos positivos, digamos, de lo que es la inversión extranjera directa, es en cuanto al financiamiento. O sea, Argentina, para generar un desarrollo industrial, necesitaría una fuerte inversión inicial en todo lo que es la maquinaria y digamos, los insumos principales como para desarrollarlo. Estoy pensando en un desarrollo a partir de ir, creando los eslabones desde los bienes finales hacia los insumos básicos, ¿no? Uh-huh. En la medida que uno comienza en ese sentido, o sea, necesita importar maquinaria, insumos no producidos en el país, digamos. Y para eso, obviamente, necesito divisas. Entonces, lo que permite la inversión extranjera directa es financiar esa inversión inicial. Obviamente, después esto es, pensándolo en el corto plazo, en el mediano plazo, surge de nuevo el problema de la remisión de utilidades. O sea, esta empresa, si viene a instalarse en el país, obviamente busca, ¿sí?, poder tener disponibilidad sobre estas utilidades. Entonces, digamos que es un financiamiento en el corto plazo, pero en el mediano o largo plazo uno vuelve a tener el inconveniente, bueno, que se denomina restricción externa o esta necesidad de contar con divisas. Un poco la retórica a este punto es que uno debería orientar la inversión extranjera directa hacia sectores exportables. Claro. O sea, que estén en condiciones de proveer las divisas necesarias para la remisión. Pero acá, en este caso, el riesgo es que se generen economías de enclave. O sea, lo que sería básicamente es una explotación en un sector, ¿sí? Y que se destine directamente a la exportación. ¿Qué sería un enclave? Que no tiene eslabonamientos internos. ¿Sí? No, o sea, genera, digamos, incentivos para vender acá, para comprar a los proveedores nacionales. Exactamente. O locales. El caso típico de esto es las mineras. Uh-huh. Sí, o sea, que desarrollan, aplican una, digamos, una explotación netamente extractiva, no generan eslabonamientos industriales de ningún tipo, o sea, básicamente lo que usan es mano de obra, pero después el resto, en la medida que no tengan una restricción, se importa todo y obviamente lo que se produce se exporta. Claro. Lo que le queda acá es el pasivo ambiental. La economía de la langosta. Viene, se come todo y se va. Exactamente. Así que en este punto también hay algunas consideraciones como para tener en cuenta y que en realidad como que también tiene sus dificultades. Ya un poco para cerrar la columna y como nos están viendo desde afuera. O sea, el escenario actual para respecto a lo que es el capital extranjero y el rol que cumple en lo que es la estructura económica argentina es sumamente complejo. Por un lado, porque bueno, tenemos un grado de extranjerización muy, muy alto. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos una herencia de un marco normativo que es sumamente restrictivo en cuanto a que uno, cómo condicionar o cómo planificar estratégicamente la participación de las empresas extranjeras. Por un lado, lo que es la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, sí, que obviamente, bueno, no sé si es tan conocida, pero que ya plantea un trato igualitario entre lo que es el capital nacional y extranjero. Quizá acá Luis me va a correr otra vez con la primera pregunta. Pero retomando un poco, me parece que las empresas extranjeras suelen ser más agresivas en todo lo que es la política productiva y también plantea serios interrogantes respecto a la soberanía nacional. Claro. ¿Cómo? ¿Qué es lo que uno piensa como un desarrollo nacional propio de autóctono? Así que bueno, ya seguiremos debatiendo sobre estos actores que obviamente da para mucha discusión. Hablaste de la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, sugeriste por ahí la idea de los tratados bilaterales de inversión que ya hemos tocado en la columna de Economía de los Miércoles. Podemos cerrar diciendo teléfono para el viceministro Axel Kicillof. Podemos decir, exactamente. Gracias, Sergio. Nos reencontramos el miércoles que viene con el Grupo TPI. Terceros temas de la semana, temas para bajar un poquito, 35 grados de máxima para hoy. Bajemos con Aya, Fuego en la Montaña. Why? Oh. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window, what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, Mr. Soldier Man, tomorrow is the day you go to war. Boy, you are fighting. Seems to be on the of a man. Can I get a chance to talk to you? Cause you are fooling with a dead man's cups, and you don't know what you do. So you say you have a lover, and you love her like no other. So you with this. Tell me, who's responsible for what we teach our children? Is it the internet or the stars on television? Why, oh, why? Why, oh, why, oh? Oh, so little Lucy turned 60, and like the movie she's been seeing. Wishing we had put out the fire. A nuestro operador, Patricio Esbriz, recitando prácticamente todos los textos que el gran Edgardo Nieva pronunciaba en la película Gatica, el mono de Leonardo Fabio. Exacto, está así como insistente con el tema, no paró desde que llegó a la mañana, ¿no? Sí, a mí no deja de emocionarme. Es lindo, seguí, seguí, Pato, seguí así, no cortes. Seis minutos nos separan de las 9 de la mañana, ya se viene la mar en coche, pero antes un toque con una cuestión que sigue con la economía, lo seguimos teniendo a Sergio Páez del Grupo TPI acá en la mesa, pero que también cruza las cuestiones laborales, las cuestiones sindicales y las cuestiones presupuestarias. Exacto. Efectivamente, ayer se desarrolló una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un tema que nadie sabe cómo resolver. Los hechos. Hace ya unos cuantos años, en el 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a dictar algunos fallos que implicaban otorgarle a algunos jubilados un ajuste en sus haberes. Recordemos, la política del gobierno nacional en la última década consistió en aumentar significativamente la jubilación mínima, que creció, fue una, tal, probablemente una de las variables salariales, económicas, que más creció en la última década, la jubilación mínima, pero al mismo tiempo no le entregó prácticamente ninguna actualización, hasta la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, sí, a las jubilaciones medias. Estamos hablando de jubilaciones que en los inicios, hace 6, 7 años, rondaban los 1.000, 1.500 pesos. Es decir, no estamos hablando de jubilados de la cúspide de los ingresos, sino aquellos que habían podido realizar algún tipo de aporte superior al promedio y que tenían alguna jubilación un poco más importante. Claro. ¿Qué pasó? Como estos jubilados no tenían ajustes, fueron a la justicia, comenzaron a recibir sentencias favorables de los juzgados de la Seguridad Social y estos casos finalmente llegaron a la Corte. La Corte en el 2006, en el caso Badaro, le termina diciendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo: señores, tengo miles de casos similares. Se caen los tribunales con estas causas. Se caen los tribunales. Esto requiere una solución política. Claro. Entonces le dio un plazo, no le fijó un plazo, pero le dijo, tómese el plazo razonable, pero resuelva políticamente. Ni el Poder Ejecutivo de la Nación ni el Poder Legislativo en su momento resolvieron la cuestión, por lo que el caso volvió a la Corte y la Corte le otorgó a Badaro, un jubilado que había presentado el caso, un ajuste del 88%. Importante. Recordemos, jubilaciones medias, pero un ajuste del 88% por el plazo que fue entre el año 2002 y el año en el cual se sancionó la ley de movilidad jubilatoria. 2009. Bien. Esta cuestión, el problema es que se generalizaron los reclamos y llegó un caso en el cual se presentó el Defensor del Pueblo de la Nación que dijo, no tiene sentido forzar a los jubilados a que tengan que realizar acciones todos y claro, cada uno de ellos. Se habla de que hay alrededor de 1 millón de jubilados en esta situación. Que no todo sería el 88%, depende del monto de cada uno, pero todos tendrían algún tipo de actualización. Se presentó al Defensor del Pueblo de la Nación y planteó una acción colectiva. Es decir, una acción que, de tener resolución favorable, alcanzaría a todos los jubilados. Claro. 1 millón de jubilados. Una actualización que en los casos máximos llegaría al 90% del haber. En otros podría ser bastante menos, pero esto significa un agujero presupuestario para el ANSES importantísimo. ¿Qué fue lo que dijo ayer Bocio? ¿Qué fue lo que dijo ayer Bocio en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Le dijo, señores jueces de la Corte, si yo generalizo esto que ustedes me están pidiendo a la totalidad de los jubilados a los cuales sería generalizable, quiebra el ANSES. Exactamente. Claro, la pregunta, la respuesta de las organizaciones de jubilados, del Defensor del Pueblo es, ah, entonces usted le está pidiendo a cada jubilado que haga juicio. Sí. Que haga juicio y que lo gane. Y que lo cobre, vaya uno a saber cuándo. Históricamente, esto en los 90 se vivió mucho, lo que se planteaba era que el sistema era muy perverso, muy macabro, porque con la jubilación que no le pagaban al jubilado en vida, el nieto se terminaba comprando una moto. Es decir, estos son pasivos que tiene el Estado, claro, que en algún momento los va a tener que pagar. Uh-huh. Tenemos, en la actualidad se calcula que hay alrededor de 250.000 juicios pendientes de resolución, pero un potencial de 1 millón de juicios, claro, en camino. Estos juicios, tarde o temprano, el Estado los va a perder y los va a tener que pagar. Sea este año, sea el que viene, sea dentro de 5, sea dentro de 10. Muchos de los jubilados que ganen estos juicios, recordemos, estamos hablando de jubilados que perciben jubilaciones medias. Exacto. No de los jubilados que perciben la mínima, que fueron, una vez más hay que reiterarlo, los que más crecieron en la última década. Sí. Pero bueno, estos jubilados de ingresos medios van a ganar sus juicios y si no los cobran ellos, los van a cobrar sus herederos. Como decía Eugenio Semino, el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, hace ya unos años, lamentablemente, cuando el Estado no cumple y le paga en vida a estos jubilados lo que debería pagarles, el juicio lo termina cobrando el nieto y se compra una moto. Una situación muy compleja porque efectivamente hay un juego de frazada corta. ¿Y la Corte puede llegar, digamos, a aprobar lo que pidió el ministro, digamos, de no aprobar esa esto es lo que dice Semino, de juntar todas las causas? Podría recurrir a alguna argucia procesal, como decir que la legitimación del Defensor del Pueblo no alcanza para este tipo de cuestiones. Claro. Pero si la Corte es consecuente con lo que viene diciendo, tanto en materia de ajuste jubilatorio como de legitimación del Defensor del Pueblo, hay un problema que incluso la propia Corte no sabe cómo resolver. Claramente la solución es agrandar la manta, claro, para que no sea una frazada corta y reformular el sistema impositivo, que el ANSES tenga más recursos de los que tiene para poder hacer frente a las demandas que legítima y justamente están presentando los jubilados. Sí, avanzar sobre todo lo que es el mercado de trabajo en negro, ¿no? A través de eso supongo que también podrían aumentar la recaudación de este organismo. La discusión no es si pagarle más o no a un jubilado que hoy está cobrando 2.000, 2.500 pesos, sino cómo hacer para fortalecer al ANSES, fortalecer al Estado con mayores recursos que definitivamente deberían venir de los sectores más concentrados de la economía. Sí, en algún momento el cálculo que se hacía era como que para pagar todo esto había que volver a los viejos aportes patronales elevando el porcentaje y que, bueno, en realidad esa era la zona como para fortalecer y era el origen de los recursos que estaban faltando. Claro. Buen tema para la columna del miércoles, de la semana que viene. Tiramos el centro y vendremos a cabecear el miércoles entonces. Con eso terminamos entonces. Yo a lo puesto de hoy, hasta mañana. Se viene la mar en coche en ratitos. Te va lo puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando. Qué ganas de estar en Mar del Plata, ¿no? Sí, muchas ganas de estar en Mar del Plata. Quiero compartir con ustedes, pero no lo voy a decir al aire, pero quiero mostrárselos. Un mensaje de mi compañero Diego Escliar en este. Léelo, por favor. Estoy viendo. En vivo. Ah, buenísimo. O sea, una figura del. Nuevo kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un estandarte de las nuevas. Perdón, ¿el emisor o el? No. El sujeto observado por Diego Escliar. Sí, gracias por la aclaración. Ese mensaje habla de emoción también. Pero ese mensaje habla de estoy viendo un estandarte del nuevo. De la nueva juventud kirchnerista, una cosa así. Juventud kirchnerista. Claro, yo la defino así, juventud nueva, juventud kirchnerista. Ni siquiera son mayores de edad, ¿entendés? Entonces, bueno, van por ese lado. Estimada Laura Rodríguez, sí. ¿A qué se debe el atuendo tan veranil del día de hoy? No, por ahí los 37 grados que hacen a la sombra no tienen nada que ver con eso, Luis. Digo, pintó, no sé. Qué sé yo, me dio salida así. Dije, bufanda no da, polar tampoco. Y bueno, vengo con un revestido que sé que le llama la atención a todo el mundo, pero bueno, me hago cargo de ello. Me hago cargo de todo. Laura, ¿nos vemos mañana? Por supuesto. Sigue la mar en coche y nosotros mañana a las 8. Mañana a las 8. Cuarto te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera. Que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez.